música, su gente pura y sana. Con cariño yo le traigo a Monterrey este canto de la trompa colombiana. Hace tiempo los quería complacer con mi música, su gente pura y sana. Monterrey, esa gente tiene fama. Monterrey, en mi tierra colombiana. Monterrey, esa gente mexicana. Monterrey, que mi corazón aclama. Yo quisiera conocer a una mujer, una linda chava de esas que parten el alma. Yo quisiera conocer a una mujer, una linda chava de esas que parten el alma. Y en el cerro de la silla quiero ver junto a mi chavita su bonito panorama. Y en el cerro de la silla quiero ver junto a mi chavita su bonito panorama. Monterrey, ay, qué gente tan querida. Monterrey, la amaré toda la vida. Monterrey, ay, qué gente tan bacana. Monterrey, en la tierra mexicana. México, México lindo y querido, México, México lindo y querido, México, México lindo y querido, México, México lindo y querido. ¡Quiéreme, negra! Quisiera conocer a una mujer, una linda chava de esas que parten el alma. Y en el cerro de la silla quiero ver junto a mi chavita su bonito panorama. Monterrey, ay, qué tierra tan sabrosa. Monterrey, donde todo el mundo goza. Monterrey, ay, qué gente tan bacana. Monterrey, en la tierra mexicana. México, México lindo y querido. México, México lindo y querido. México, México lindo y querido.